ya se acerca el gran estruendo de guerra sobre la tierra y de gran exterminio. Y en ese día todos dirán: ¿cómo ha sido hecho pedazos y desmenuzado aquel que se creía el gran rey de Babilonia, el que era el martillo de toda la tierra? ¿Cómo fue convertida Babilonia en un desierto entre las naciones? Jeremías capítulo 50, versículos del 22 al 23. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por haber sintonizado este programa, que es su programa semanal, que lleva por título, quizá un poco muy rebuscado, pero muy certero: La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, como siempre, José J. Valderrábano y producción, deseamos que por lo menos se haya corroborado una de las citas aportadas la semana pasada. Recuerden ustedes que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es la verdad. Y bueno, una vez más, queridísimos hermanos, saben ustedes y de sobra que hemos insistido mucho en la necesidad de repasar estas citas que les hemos estado presentando, porque fíjense ustedes que estas se vienen intensificando cada vez más. Así como desde hace semanas, exhorto a todos nuestros hermanos cristianos que tan gentilmente ven nuestro programa, no obstante las amenazas que ustedes nos han hecho a través de las redes, muchas gracias por sintonizarnos. Sin embargo, esto va para todos los que tengan temor del Altísimo. Dice el Señor, fíjense bien, hermanos cristianos, ya se acerca el gran escándalo de guerra sobre la tierra. Escándalo de guerra. Aquí no está de que solo Jesús salva y de que ya va a venir porque ya dio la vida por todos ustedes. Aquí literalmente, hermanos, y Jeremías, el que ustedes han etiquetado como profeta mayor, dice: ya se acerca el gran escándalo de guerra sobre toda la tierra, y escándalo de gran exterminio. Exterminio. Y en ese día todos dirán: ¿cómo ha sido hecho pedazos y desmenuzado aquel que se decía el gran rey de Babilonia? Recordemos, queridísimos hermanos, que la palabra Babilonia es una palabra que procede de la raíz acadia, babihlu o babihlin, y que quiere decir puerta a Dios o puerta hacia Dios. Por tanto, Babilonia es el papado. Estamos hablando de el Vaticano. Y dice el Señor: aquel que era el martillo de toda la tierra, ¿cómo será convertida Babilonia en un desierto entre las naciones? ¿Cómo será convertida Roma en un desierto entre todas las naciones? Y fíjense, hermanos, que esto es maravilloso, porque aquellos que siguen engolosinados diciendo que Roma es la ciudad eterna, lamentablemente nos habla de que será arrasada de tal manera que quedará totalmente como un desierto entre todas las naciones. Queridísimos hermanos, hermanos cristianos, desconozco el motivo por el cual ustedes se siguen tragando las mentiras canallas de todos sus pastores. No es el Maestro Jesús el Cristo el que habla. Es nuestro Padre el Altísimo, al que el mismo Jesús nos dijo: crean en lo que dice mi Padre. Y ustedes solamente han creído en lo que les dicen en sus grupos religiosos. Esto, hermanos, de verdad, son profecías. Recordemos que la palabra profeta viene del griego praphit, que quiere decir el porvenir. Significa lo que está por acontecer. Por tanto, ya se acerca el gran escándalo de guerra sobre toda la tierra, y será un terrible y espantoso exterminio. Y en ese día, todos dirán: ¿cómo ha sido hecho pedazos y desmenuzado aquel que se decía el gran rey de Babilonia, el papado, el Vaticano, el que era el martillo de toda la tierra? ¿Cómo será convertida Babilonia, Roma, en un desierto entre las naciones? Jeremías capítulo 50, versículo del 22 al 23. Hermanos cristianos, allá ustedes si no regresan al camino que el Señor les ha marcado, allá ustedes, si se siguen tragando toda esta sarta de patrañas que les dicen los pastores, de que solo Jesús salva, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, pregúntense, ¿por qué inclusive ustedes mismos han andado pregonando que va a haber un juicio final? Que Dios nuestro Padre viene a hacer juicio sobre esta tierra. ¿Cómo es posible que pregonen que va a haber un juicio y ustedes mismos se metan en la cabeza que nada va a pasar? Precaución, hermanos, una vez más, una semana más, foco rojo. Y queridísimos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1992, en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II beatifica en tiempo récord a José María Escrivá de Balaguer y Albás? Curioso, pues este muñeco que tienen en pantalla es el fundador del Opus Dei. Según su propio testimonio de José María, el 2 de octubre de 1928, él dice que vio que Dios le pedía que difundiera en todo el mundo la llamada universal a la santidad y que abriera un nuevo camino dentro de la Iglesia, el Opus Dei, latín, que en castellano significa obra de Dios, para de esta manera transmitir, según él, a todos los hombres que se pueden santificar a través del trabajo. Amadísimos hermanos, no olviden que diariamente estamos velando por publicar a todos ustedes información tan relevante y valiosa como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, como en el caso de Facebook, en donde nos pueden identificar como Yosef Ben Aharon. Y en lo que respecta a Twitter, simplemente escriban como arroba JJ Valderrábano. Y si desean ustedes conocer más a fondo acerca de estas efemérides del día, solo, hermanos, ingresen al portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides incluyen ilustraciones, así como información complementaria a detalle. Igualmente, a todos aquellos hermanos que deseen entrar en contacto con sus servidores por medio de las redes sociales ya mencionadas, de Facebook, recuerden Joseph Benajarón, o en el caso de Twitter, @JJValderrábano, lo pueden hacer, o bien a través de Skype, como JValderrábano90, que todos los días de martes a las 20 horas, tiempo del centro de México, que estamos hablando 8 de la noche, estamos entrando en contacto con varios de nuestros queridísimos hermanos que en conjunto participan en nuestro foro. Y que de hecho, el pasado martes tuvimos participantes de Estados Unidos, Suecia. Por cierto, hermanos, queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a todos ustedes. Perdón, me están diciendo que esto ya no. Bien, bien. Entonces, ¿con qué sigo? Bien, aquí nos están diciendo que, así que una vez más, queridos hermanos, no hay obstáculos para que aquellos que tan gentilmente en verdad deseen conocer acerca de nuestro Padre del Altísimo, aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud, lo hagan con toda confianza y no duden en entrar en contacto con sus servidores, que con muchísimo gusto, ya saben y de sobra, estamos para servirles. Amadísimos, se darán cuenta que no hay excusa para que, por cualquiera de los medios que les hemos presentado, o también, como alguno de los hermanos que tan gentilmente lo han hecho, han tenido la gentileza de invitarnos a asistir a sus domicilios, que por cierto, hermanos, esta semana, fíjense ustedes que estuvimos visitando a nuestros queridísimos hermanos en la ciudad de Orizaba, Veracruz, aquí en México. ¿Viene más a detalle quiénes son ellos? Bien. Así que, una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que con la información publicada, sin duda, enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, hermanos, están llevando a cabo. Y por último, amadísimos, los invito una vez más a que ingresen a nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual con su nueva imagen velamos por actualizar constantemente para que todos ustedes consulten la valiosísima información que ahí aportamos, lo cual lo convierte, se los juro, en el mejor portal informativo en su género. Visítenlo de manera frecuente, ya que todos los días estamos presentando ahí información importantísima. Hermanos, les voy a pedir un favor. No se vayan a reír de su servidor, pero quisiera que me permitan enviar un afectuosísimo saludo a una queridísima hermana que de sobra sé que es abogada, es clienta asidua de uno de los negocios de aquí de la familia, pero por favor no se vayan a reír de mí, porque, abogada, no conozco su nombre, no conozco sus apellidos, pero mi saludo para usted, que tan gentilmente llegó el otro día y cuando nos saludamos, tuvo usted la gentileza de decir, nos vimos el domingo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, mi querida abogada. Y le prometo que por respeto, la próxima vez le preguntaré su nombre y le haré saber a todos los hermanos la rectificación de este error en el que he caído, de no tener ni siquiera su nombre. Pero vaya, el hecho de no saber su nombre, queridísima abogada, vaya hasta para usted, con todo corazón, nuestro corazón, nuestro más entrañable saludo. Y por cierto, hermanos, muchas gracias. Esta semana, como ya les comentábamos, tuvimos el gusto de estar con nuestros hermanos Don Raicado, Manuel González, Octavio Sánchez Oropesa, Guillermo Reyes Mollinedo y nuestra queridísima hermana, un saludo de corazón a usted, a su novio, muchas gracias a nuestra hermana Sol Torres, todos ellos de Orizaba, Veracruz, quienes amablemente nos invitaron a dar respuesta a pues sus dudas e inquietudes, aunque fíjense ustedes, queridísimos, que esta ocasión, y les hablo con toda franqueza, tuvimos la fortuna de llegar allá a Orizaba, muy gentilmente, nuestra querida hermana Sol, que se encuentra aquí a un lado de su servidor, por cierto, un muy bonito restaurante, precioso, muy rústico, pero un rústico que va muy ad hoc a la población, una población tan antigua como Orizaba, Veracruz. Tiene mi querida hermana, nuestra querida hermana Sol, tiene un restaurante que se llama La Tasca, y muy gentilmente ya tenía un grupo de personas esperándonos, y en esta ocasión yo quisiera, amadísimos, comentarles una experiencia fantástica. No tengo aquí el nombre de la señorita que tan gentilmente fue la primera que nos abordó, pero vaya, llegamos y pues no sabría decirle qué pasó. Inmediatamente nos marcaron dónde debíamos sentarnos, cosa que agradecimos muchísimo, pero seguíamos esperando gente, más hermanos que iban a llegar, y de pronto una señorita invitada me dice: bueno, me vas a disculpar, pero ¿tú de qué bien nos vienes a hablar? Y la verdad, como que me quedé un poco desconcertado. Digo, bueno, señorita, realmente más que venir a hablar o a convencerlos de algo, pues lo que vengo es, con mucha humildad, a intentar disipar algunas dudas que se tengan. Y bueno, a partir de ese momento se entabló una serie de respuestas. Siento yo, hermanos, que muy completas, aunque nuestra queridísima hermana, quien no tenemos aquí su nombre, ¿verdad? Porque salió, no nos lo mandó. Bueno, mi querida hermana Sol, muchas gracias. No se preocupe, de todos modos, un saludo desde aquí a nuestra queridísima hermana. Y bueno, a mí en lo personal me dio mucha mortificación, porque pues ella dice: pues sí, todo lo que nos cuentas está bien, pero pues no me vas a disculpar, yo no comulgo contigo, yo pertenezco a un grupo llamado Vedas. Yo, por la historia que tengo de los Vedas, vaya, es un una generación muy antigua, pero no sabía yo que todavía había descendientes Y digo descendientes porque, pues, la hermana dice que ella pertenece a este grupo de los Vedas, y pues son grupos que ven el mantra, el tantra, los chakras, y bueno, nunca fue mi intención llegar a convencer a nadie, pero muchísimas gracias a nuestra querida hermana Sol, porque ellos fueron muy concretos con la hermana a la que me refiero. Tanto le aburrió mi presencia que tomó la decisión mejor de retirarse. Y bueno, la ventaja y lo que le doy gracias a Dios es de que, aunque ella pertenezca, o sea, descendiente, no lo sé, de los antiguos Vedas, bueno, pues ella, no sé por qué, pero nos aceptó los libros que nosotros les llevábamos de obsequio. No comulgan con nada de lo que ella, quizá, de acuerdo a lo que nos dijo, profesa, pero pues esperemos que sea de utilidad lo que le dimos. Y si no, entonces le comentamos a esta hermana queridísima, en caso de que no le interese a usted nuestro tema, por favor, regale esos libros a otra gente que pueda interesarse, porque el hecho de que nosotros se los hayamos regalado no es material para que ella lo atesore, y mucho menos si no comparte con nosotros esta maravillosa y fantástica experiencia. Así es que, queridísima hermana Sol, muchísimas gracias. Le ofrezco una disculpa, no nos mandó usted el nombre de esta querida hermana, pero bueno, si ella tiene oportunidad de ver este programa, vaya hasta ella nuestra gratitud. Y hermanos, este grupo de jóvenes, fíjense ustedes que desde hace algún tiempo, pues ya nos habían hecho favor de invitarnos, pero fíjense que por medio de don Guillermo Reyes Mollinedo, nos conocieron después de haber él escuchado una entrevista con nuestra queridísima Luz Mari López, directora del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte, en Argentina, muy cerca de Córdoba, por cierto. Y de esa manera siguieron nuestros programas. Y hoy son ya algunos hermanos más conocedores de la verdad, del camino que debemos seguir y que a Dios, a nuestro Padre, le agrada muchísimo. Esta semana, hermanos, si entablamos contacto con nuestro queridísimo hermano Bolívar Pérez Arellano, nos va a dar muchísimo gusto saludarlo en Apatzingán, Michoacán, aquí en la República Mexicana. Y bueno, aprovechando, hermanos queridísimos, quiero informarles que Luz Mari López tiene un programa, herencia de su esposo, don Jorge Suárez. Tuve el honor de conocer a Jorge Suárez, creo que 36 horas, 72 horas, más o menos, ¿verdad? Fueron 3 días los que estuvimos allá con él en Argentina. Y bueno, fíjense ustedes, cuando la gente es así de noble, cuando la gente empieza a conocer y preguntan, porque don Jorge anduvo preguntando de quiénes éramos aquí nosotros. Muchas gracias a mi querido y entrañable amigo y hermano Jaime Maussan, quien gentilmente les dio una breve semblanza de su servidor, de todos ustedes. y nos invitó a que participáramos junto con Jaime Maussan en el 13, 14, era el 15avo Congreso Internacional OVNI, y en Capilla del Monte, Argentina, fue fantástico. Muchas gracias a Luz Mari López. Nos trataron, hermanos, de maravilla. Gracias a Luz Mari, porque nos sentimos muy privilegiados por las atenciones que recibimos, mi hijo y yo. Y de verdad, hermanos, no se imaginan ustedes la gratitud que siento con Luz Mari López, porque pudiendo ella darnos un lugar en otro hotel, en el centro de Capilla del Monte, nos hizo llegar a unas cabañas preciosas que se encuentran exactamente en la parte baja del Cerro Uritorco. Recuerden ustedes, queridísimos, que el Cerro Uritorco es el que la leyenda nos dice que en el interior de ese cerro se encuentran los ERCs, que quiere decir entidades remanentes cósmico-siderales. Y es un monte precioso. Ay, les quiero comentar. Quisimos grabar el cerro. Estaba con nosotros Jaime esta noche. Don Memo, su camarógrafo, Memo Figueroa, quiso grabar el cerro. Nosotros quisimos filmar, al igual que don Memo Figueroa, productor de mi entrañable hermano Jaime Maussan. ¿Y qué creen, hermano? Que ninguna cámara obturó, ninguna cámara trabajó. Enfocábamos las cámaras al Cerro Uritorco y no trabajaban. Las pasábamos para otro lado y trabajaban perfectamente. Las regresábamos al cerro y no funcionaban. Se los cuento con mucha emoción porque es algo que Jaime y yo vivimos con una experiencia, como una experiencia propia. Así es que si los hermanos que tan gentilmente nos escuchan están interesados, pueden ustedes ubicar a Luz Mari López, directora del CIO en Capilla del Monte, Argentina, y también pueden ustedes consultar a www.CIO con C, C de Carlos y de Ignacio o de Ojeda, CIO Uritorco. Así, www.CIO Uritorco, no es punto ARG, punto ARG, no Argentina, a punto ORG. ¿Seguro? No es ARG, no es. Entonces, hermanos, es punto ORG. De todos modos, estamos consultándolo ahorita para ser muy precisos. Y sus temas son sanos, sus temas son muy importantes. ORG, confirmado ORG. Siempre ella ha tenido invitados como a nuestro entrañable amigo, ¿cómo se llama? El profesor de Perú, el profesor el doctor Choi. Está el doctor Anthony Choi, participa seguido Miguel Celada desde España. Perdón, Miguel Celades desde España. Este profesor, ¿cómo se llama? También que nos escribe de vez en cuando, que tiene constantemente de Ecuador, perdón. Es de Ecuador, les voy a dar ahorita el nombre. De veras, participa con ella gente muy reconocida. Inclusive llega a participar en ocasiones Jaime. Ronald Chávez, el profesor Ronald Chávez, creo que es conocido por todos ustedes por sus trabajos de investigación que él ha llevado a cabo. Pero vaya, créanme que Luz Mari López tiene muy buen material, muy buenos invitados, y creo que ustedes se van a gozar mucho, muchísimo, porque es otro tipo de información que nosotros podemos ir encasillando en lugares concretos, muy definidos, y esto les puede ayudar muchísimo en sus investigaciones, queridísimos hermanos. Y repito, esta semana, a reserva de confirmarlo, es muy probable que estemos en Apatzingán, Michoacán, aquí en México, visitando a nuestro entrañable amigo y hermano, que de igual manera, hace yo creo que más de un año que le estamos prometiendo pasar a visitarle, nuestro hermano Bolívar Pérez Arellano. Será un honor para nosotros, querido hermano, si nos permite, con mucho gusto, pasar a visitarlo. Muchas gracias, Orizaba, Veracruz. Muchísimas, muchísimas gracias. Queridos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes esta interesantísima imagen, la cual es una escultura. ¿La puedes acercar? Es una escultura, hermanos, plasmada en la fachada de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Hermanos, presten atención en dónde estamos presentando esta imagen, Aquí se puede apreciar el escudo vaticano. En esta impresionante imagen, hermanos, se puede ver en la parte superior las llaves que representan el reino con la tierra papal, que es la que identifica el gobierno del papado en la Iglesia Católica. Pero hermanos, mucha atención, debajo de las llaves se puede apreciar claramente un rostro siniestro, el cual se forma con la corona del águila que está por debajo y debajo del águila en comento. Observen, debajo de esta águila, impresionantemente, tenemos una bestia. Correctamente dicho, tenemos un dragón con alas, lo que representa que quienes lideran la iglesia proceden de los cielos, pues estos descendieron volando. Queridísimos hermanos, de verdad, disculpen, pero me tallé los ojos. Muchas gracias. De verdad, queridísimos, yo no sé ustedes qué opinan, pero esto es impresionante. porque el día que nuestro Señor arribe a la tierra, Satán le va a decir: Señor, yo estaba claramente identificado a la entrada de mi reino y la gente sola, mira, sola por curiosidad, por lo que quieras, sola venía a mí. Y por cierto, amadísimos, principalmente de Colombia, con muchísimo gusto les informo que oficialmente está confirmada mi participación en el próximo Encuentro Internacional de Ovnilogía, a celebrarse del 3 al 7 de junio en la ciudad de Bogotá. No sin antes, hermanos, agradecer la amable invitación que Luz Mari López, directora del Centro de Informes OVNI de Capilla del Monte en Argentina, tuvo la gentileza de hacerme, y que con gusto atenderé. Por cierto, si ustedes me permiten, un saludo entrañable, afectuosísimo a nuestro patrocinador en Argentina, el señor Juan Koch, que tan gentilmente tuvo la amabilidad de proveernos todos los medios para llegar a Capilla del Monte, allá en Argentina, enviándole un queridísimo saludo, y también a nuestro entrañable amigo y hermano, aunque bueno, él ya se olvidó un poco de nosotros, Mario Gorosterrazú. Un saludo también a nuestro queridísimo y entrañable amigo, el Pampa, que con mucho gusto lo recordamos, y a toda la gente que nos hizo muy feliz, muy agradable, a Jaime Maussan y a un servidor, obviamente a don Memo Figueroa, productor de mi queridísimo Jaime, y muchas gracias por las atenciones que tuvieron para con mi hijo allá en Capilla del Monte. Por cierto, si alguno de ustedes quisiera ir a Capilla del Monte, creo que también este noviembre van a tener un, el 18º Congreso Internacional OVNI en Capilla del Monte. Y solo como comentario, les quiero decir que es muy barato, honestamente, hermanos, para los hermanos de México, para los hermanos del resto del mundo. Miren, normalmente lo que nosotros hacemos es comprar 2-3 meses antes nuestros boletos con un, ¿cómo se llama? Con un, con una empresa internacional que se llama despegar.com, y no me lo van a creer, pero un vuelo México-Argentina, Argentina-México, haciendo escala en Lima, Perú, y de regreso en Santiago de Chile, tuvo el costo, me tuvo el costo de 6,000 pesos mexicanos. Podríamos estar hablando de $500, ¿es correcto al día de hoy? Sí, $450. Vaya, les hablo con toda honestidad, tengo los tickets, y de verdad es muy, muy, muy económico. Luz Mari López es la que se encarga también de darles todos los proveedores de todos los elementos, los medios, para que ustedes lleguen, tengan alimentación, etcétera. Pero son muy valiosos estos congresos que el CIO viene realizando. Así es que muchas gracias, Luz Mari. Vamos para allá próximamente, a Bogotá. Y bueno, yo quisiera a invitarle a mis queridos hermanos colombianos y a todos aquellos que están cerca de Bogotá, que puedan asistir. De verdad, los invito a que vayan, porque además de que les presentaremos una magnífica conferencia, también habrá otros destacados ponentes cuya participación será muy valiosa para este congreso. Así que, don Daniel Parra Genao, Steven Amaya, Star-Lord, Jaire Quiñones, Wilson Fajardo Sáenz y don Leonardo Manrique, hermanos, son ustedes los que hasta el día de hoy se han puesto en contacto con nosotros para pedir informes al respecto del evento. El evento para ustedes es totalmente gratis. Tan pronto nosotros arribemos a Bogotá, tenemos ya apalabrado con Luz Mari López que tenga la gentileza de apartarnos lugares para ustedes. Hermanos, el costo lo asume www.ultimaadvertencia.com. Así es que creo que será de vital importancia para todos ustedes. Igual manera, yo quisiera, hermanos, que si hay la posibilidad de seguir en contacto con ustedes para coordinar incluso algunas reuniones. Hermanos, yo llego exactamente el día 2 de junio. Vamos a estar el 3, el 4, hijo, el 5. El 5 tengo que regresar aquí a México. Entonces, yo quisiera que los hermanos con los que acabamos de comentar, entrar en contacto con todos ellos para, si ustedes nos los permiten, tener una comida, una reunión, o si los afecto en cuanto al horario de trabajo, yo puedo con toda confianza, pues no sé, programar un coffee, ¿les parece? Una cena para pegarnos duro, machetearle y disipar todas nuestras dudas para que el día 3 que inicia este magno evento, ustedes tengan la confianza para ir al evento. Les ruego también nos tengan muy pendiente cuántos lugares necesitan, cuántos son cada uno de ustedes, cuántos, ¿cómo se llama? Entradas, boletos, tickets, no sé cómo le llaman allá, tiquetes, cuenten con nosotros. Oye, que yo quiero llevar a mi abuelita, o que yo quisiera llevar a mi mamá, doña Jaire quiere llevar a las hijas, etc. Ustedes nos dicen cuántos lugares y a nosotros nos va a dar muchísimo gusto entregarles sus tickets para que asistan al evento. Y bueno, querida hermana Jaire Quiñones, Daniel Parra, Steven Amaya, Star-Lord, Wilson Fajardo, Leonardo Manrique, muchísimas gracias. No pierdan el contacto, estén pendientes porque solo estoy del día 2 al día 5, pero con mucho gusto espero poder servirles a todos ustedes y a quien tenga el gusto de conocer por primera vez en este magno evento. Si Dios nos lo permite y el tiempo de acuerdo a los... Es que fíjense, hermanos, que ahora estoy dependiendo de la agenda del CIO. ¿Cuándo es nuestra participación? ¿Qué es lo que se debe cubrir? Etcétera, etcétera. Se los comento, hermanos, porque si no es en esta ocasión, yo le empeñé mi palabra a nuestro querido hermano, Peter Heldon, de Uruguay, pero él está en la capital, ¿no? En Montevideo. Le prometí que íbamos a hacer todo lo posible para estar con él. Y bueno, no quito el dedo del renglón, es muy probable que podamos visitarle, pero déjeme analizar la agenda del CIO, que es quien lleva a cabo este congreso, y nos damos una escapada para ir a ver a nuestro querido hermano. Bien, y a nombre de todos los queridos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión precisamente a nuestra entrañable y querida amiga y hermana Jaire Quiñones de Bogotá, Colombia, quien nos comparte, como siempre lo ha hecho, esta muy interesantísima noticia, la cual, aunque corresponde al año anterior, 2014, cabe resaltar que fue encontrada en un yacimiento de la sierra del estado de Jalisco, en México. Una escultura que se cree, en base a estudios realizados, tiene alrededor de más de 6,000 años de antigüedad. Y está hecha de un material no terrestre. Repito, de un material no terrestre. Esta escultura es increíble, pues muestra a un ser humanoide con la cabeza ovalada y maravillosamente se pueden observar rastros reptiloides. Tiene dibujado en el rostro y en la espalda un sol. Sí, es correcto. En el torso y en la espalda. Es muy correcto. Gracias por la corrección. Ahí lo tienen ustedes. Es la espalda. Un sol. En el frente, el sol tiene ojos, nariz y boca, y parece vestir una túnica con pliegues. Y por la parte de atrás, el sol no tiene ningún rostro representado en la misma imagen. Los estudiosos deducen que pudiera ser una deidad relacionada con el sol, ya sea por su procedencia o dependencia. Queridísimos hermanos, recordemos por favor a manera de referencia que en la parábola del sembrador nuestro amadísimo maestro nos precisa que Dios sembró vida en diferentes tipos de terreno, lo que se interpreta como varios lugares en el universo, y fueron diferentes tipos de vida, uno a uno. Por tanto, no dudemos, hermanos, que seres con características semejantes puedan existir en la gran inmensidad del cosmos. Hermanos, vaya también nuestra gratitud a don Julio César Maldonado de Madrid, España, quien de igual manera como nuestra querida Jaire Quiñones nos hizo llegar esta maravillosísima ilustración en donde se puede ver a un bebé recién nacido que está siendo sujetado por el médico de los pies, y la enfermera sostiene en su mano un símbolo religioso candente, como los que usan para poner sellos a las reses y otros animales que se supone van a utilizar con el niño. Lo harán para identificarlo y, bueno, si ustedes prestan atención, incluye una ilustración con un mensaje que dice: odio las religiones, principalmente porque odio aquello que más que enseñar impone. Queridísimos hermanos, quizá para muchos de ustedes esto sea una representación exagerada, pero si todos ustedes toman en cuenta que al nacer los bebés, lo primero que hacen es llevarlos con el representante religioso, ya sea para que los bautice, circuncide, los presente, etcétera, principalmente desde ese momento los están marcando de por vida, ¿qué filosofía o credo religioso es el que van a aportar? Y sin ni siquiera aún haberles enseñado a hablar, caminar o a valerse por sí mismos. Por tanto, los están volviendo dependientes de la religión. De igual manera, don Julio César nos envió otra ilustración en donde, hermanos, se puede apreciar una especie como de ejército de robots armados. Unos seres alados, también muy raros, y el líder de la representación, de guerrero y rey muy tosca, son estandartes, y la siguiente frase dice así: las religiones al día de hoy han matado a más personas de las que han dicho salvar. Mucho cuidado para todos los hermanos cristianos. Esto es cierto lo que está diciendo aquí. Así es que si ustedes prestan atención a lo dicho, hermanos, por más que les digan ven aquí, o que nos digan aquí Dios te perdona, o también que nos digan Dios te da la vida eterna, Dios es amor, arrepiéntete en el último momento y serás salvo. Hermanos, no olvidemos lo que así ha estado escrito en Romanos capítulo 11, versículo 21, y que a la letra dice: si Dios no perdonó a las primeras generaciones, tú también témelo, porque tampoco a ti te perdonará. Asimismo, lo que está escrito en 2 de Pedro, capítulo del 2 al 4 y luego hasta el 14, que a la letra dice: ¿por qué si Dios no perdonó a sus santos que pecaron? Hermanos, si no perdonó al mundo antiguo, salvando solo a Noé y a sus 7 familiares, y si el bendito no perdonó a Sodoma y Gomorra para que fueran ejemplo a todos los que vivieron sin temor a Dios, ¡Ay del tormento en el día del juicio para aquellos que, siguiendo sus codicias, se dejan llevar por sus deseos y vicios y desprecian lo que viene del cielo! Atrevidos, mentirosos, que no tienen ningún temor al hablar mal de los carros que vienen del cielo. Estos ángeles poderosos jamás juzgan ni maldicen a nadie como lo hacen ellos delante del Señor. Mas estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presas y destrucción, morirán en su vergonzosa fantasía. Ay, hermanos, recibirán el premio de su atrevimiento, ya que son felices en su apestosa suciedad, eructando sus deleites en los cultos que celebran. Y esto es importante. Solo tienen ojos para sus adulterios y no saben hacer otra cosa más que mentir. Como hemos visto, hermanos, si Dios no ha perdonado a nadie al día de hoy, ¿quiénes entonces se creen los religiosos para asegurar que por medio de ellos o de los cultos que representan, Dios sí salvará y perdonará una vez más? Hermanos, no les crean. Jesús no los advirtió. No les crean. Y si ustedes nos los permiten, hermanos, antes de iniciar nuestro tema de hoy, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora analicemos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que entremos ya en el estudio que Dios ordena en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 28, y que a la letra nos dice: no insultes a los jueces, ni maldigas al que gobierna tu pueblo o tu nación. Queridísimos hermanos, quizá para muchos este mandamiento sea muy impactante en este momento, porque todos tenemos la idea de que verdaderamente vivimos en democracia y que es el pueblo el que pone y quita a los gobernantes. Pero, honestamente, hermanos, ¿es eso posible? Jamás. Los seres humanos seguimos creyendo que el gobierno es el que al pueblo le dice y elige. Pero no debemos pasar por alto que existe un proyecto en el que los gobiernos son parte de él y en donde está contemplado que los gobernados seamos sometidos, que seamos explotados, ridiculizados, asesinados, extorsionados, etcétera. Sí, hermanos, por el propio gobierno. Pero ahora que sabemos que todo esto es parte de un proyecto al cual, si cumplimos con las normas que Dios nos marcó, no seremos afectados en lo más mínimo, pues el Altísimo bendecirá nuestra casa y los medios para salir avantes. Entonces, hermanos, nada negativo tendrá lugar entre nosotros. Mas, si no respetamos el modelo de vida ordenado por Dios, entonces las crisis, los gobiernos codiciosos, etcétera, en realidad harán que nuestra vida en su día a día se vea afectada. Por eso es que no debemos maldecir a nuestros gobernantes, pues ellos forman parte del proyecto en el cual el hombre es tentado. Y si les maldecimos, entonces no estamos prestando atención y estamos creyendo en la tentación de no amar a nuestro prójimo. Y así, como resultado, justificaremos todas nuestras acciones culpando al prójimo, ¿eh? Como en este caso sucedería con los gobernantes, y no asumiremos nunca nuestra responsabilidad de haber sido flojos, de no haber renunciado a seguir adelante, y aún más importante, de no tener fe en nuestro Dios Todopoderoso. Y bien, amadísimos, el día de hoy, debido a que varios de ustedes, hermanos, por medio de las redes sociales, correos electrónicos y demás, y de manera personal, nos han pedido tocar algunos temas en específico, dado que en algunos aún quedan dudas respecto a estos puntos, con mucho gusto, el día de hoy, presentaremos a ustedes las respuestas a estas inquietudes que, insisto, por ser varios a los que les interesa resolver estas dudas, por eso tocaremos estos temas el día de hoy. Primeramente, hermanos, nos preguntan que cómo debemos llamar de manera correcta a Jesús el Cristo. Porque hay algunos que aseguran que Jesús es incorrecto, que lo correcto es llamar al Maestro como Yahshua o Yoshua. Amadísimos, Jesús es el nombre del Maestro traducido al castellano. Fíjense bien. Pero el origen hebreo de la palabra Jesús, del nombre Jesús, es Yehoshua. No es Joshua. No, porque Joshua es Josué. Y Yehoshua es el origen hebreo de la palabra correcta. Ya saben, Joshua es Josué, Yehoshua es Jesús. Yehoshua, Hamorej Mefuar. Bien. Hermanos, hay quienes dicen que el nombre del maestro es Joshua o Yahshua, peor. El error, hermanos, que ahí les asiste es en cuanto a la pronunciación. Por tanto, quienes les digan que Yahshua es el nombre del maestro, le miente. Miren, hermanos, quienes normalmente le aseguran esto son los judíos mesiánicos, cuidado, los cuales no son más que otro culto cristiano. No les hablan del Padre de Dios, no les hablan del Padre, no nos hablan de Dios, no nos hablan del Creador, les hablan del mensajero, del Maestro, y peor, que lo quieren presentar como a Dios, no siendo cierta esta aseveración de parte de ellos. Asimismo, nos han hecho llegar la pregunta sobre si es cierto que el nombre de Yahshua o Jesús quiere decir caballo. Queridísimos, si hemos dicho ya que Jesús correctamente en hebreo, Yehoshua, quiere decir Yehoshua quiere decir Yahweh, es la salvación. ¿Me pueden decir de dónde sacan que Jesús significa caballo? Y si no mal recuerdo, hermanos, esto regularmente aparece en el internet, en donde al día de hoy aparecen personajes que se presentan a ustedes como autoridades en el tema y les hacen creer sin pruebas una sarta de mentiras, las cuales, de manera lamentable, hay quienes las creen y se dejan llevar y perder por estos cuatro o por estos tantos sedicentes conocedores. Otra pregunta más que nos hacen, hermanos, es la siguiente. Oye, ¿cómo podemos identificar que verdaderamente el pastor o religioso está mintiendo, siendo que hay algunos que verdaderamente hacen milagros? Híjole, hay hermanos que aseguran haber visto que gente que no caminaba se levantó y caminó. Algunos otros aseguran que hermanos estaban graves para morir y sanaron. Gente con cáncer se curó, etc. ¿Cómo saber que es mentira todo esto? Muy sencillo, hermano, cuando le ponen la mano y le piden dinero, disfrazado de diezmo, disfrazado de limosna, disfrazado de cooperación y disfrazado de ofrenda. Así de fácil. Si ese pastor le pide dinero, todo lo que él dice es falso. ¿Y sabe qué? Esto es muy sencillo, hermano. Pregúntele por qué motivo no asiste a un hospital de estos, de los del gobierno, en donde hay más que muchos que tienen una fe ciega por querer sanar, y sanar de lepra, sanar de sarnas, sanar de ¿cómo se llama? De ¿cómo se llama? Cáncer, sanar de diabetes. Ah, los únicos que sanan son los que llegan a su templo. No, no, a otro perro con ese hueso, ya no lo sabemos, hermano, ¿sí? A ver, hermano, ¿por qué no me acompañas a sanar gente a un hospital? ¿Sabe qué le va a decir? Es que esos no tienen fe, hermano. Los títeres son todos ustedes, esos no sé cómo manejarlos. ¡Claro! No, ¿y saben qué? Para mí es gente que me da mucha pena, porque en lugar de tener un negocio en el cual puedan prosperar, no, ellos son padrotes que viven de las comisiones que otros les pagan. Así es. No. José Alberto García Chávez dice, me gustaría que explicaras qué es en realidad un estigmatizado. ¿Cómo saber que no es una farsa los estigmas, así como si en las escrituras existe referencia a ellos? No, ninguna. En ningún libro, por muy antiguo que sea, existe referencias a cosa semejante. ¿Recuerdan ustedes que el primero que dijo que tenía estigmas era el famoso Padre Pío, ¿no? Y luego así se vino dando estigmatizados. Miren, hermanos, los estigmatizados no son más que gente que su mente tiene tanto poder que puede modificar el vestido para hacernos caer en la trampa y que ustedes terminen siendo los títeres de su penoso y asqueroso circo. Bien. Dice, uno de los más interesantes planteamientos de Giordano Bruno fue, es que sabes que tengo aquí un poco de material. Ah, perdón, la volví a pasar para acá. Hermanos, para nuestro querido hermano que nos pregunta cómo poder identificarlos, hermano, si le piden dinero, no es de Dios, ¿eh? Si le piden dinero, no están hablando de Dios. Nuestro hermano José Alberto García Chávez dice, oye, me gustaría que explicaras qué es en realidad un estigmatizado. Hermano, con pena se lo digo, ¿eh? No es más que un ser humano como cualquiera de nosotros, pero con una capacidad y una obsesión y una ¿cómo se llama? Fanatismo, que a tal grado que él mismo se produce todo este tipo de daños. Si ustedes recuerdan a mi entrañable amigo Giorgio Bon Giovanni, igual, recuerden ustedes que en un principio él tenía una cruz en la frente, pero bueno, yo creo que él ha de haber dicho que se veía mal, entonces él provoca que se cierre la cruz, que no emita sangre, y pues obviamente esto se tiene que secar y salir por donde entró. Muy bien. José Alberto Chávez García, una segunda pregunta. ¿Podrías hablar de Giordano Bruno? Claro que sí. Considero tenía conocimientos interesantes sobre el cosmos. Hermano, Giordano Bruno, su nombre de nacimiento era Filippo Bruno. Él fue un astrónomo, filósofo y matemático italiano. Las teorías de Bruno lograron superar incluso las de Copérnico. Pues fíjese usted que Giordano propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo había de contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Claro que sí, próximamente hablaremos de un planeta que habitan cetáceos, interesante, que son seres inteligentes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué Bruno tenía conocimiento sobre otros tipos de vida diferentes al hombre en algunas características, pero superiores en inteligencia al ser humano? Uno de los más interesantes planteamientos de Giordano Bruno fue el hecho de haber sostenido que por el hecho de que Dios es infinito, igualmente el universo podía reflejar también este hecho, siendo infinito igualmente. De hecho, la cosmología de Bruno, hermanos, está marcada por la infinitud, homogeneidad e isotropía, con sistemas planetarios con vida distribuidos uniformemente a lo largo de todo el universo. Mariana Prita nos dice, oye hermano, si el maestro nos dice, cuando pidas a Dios, pide en mi nombre y yo haré que se te cumpla, ¿cómo debemos tomar correctamente el significado de este pasaje? Querida Mariana, después de la manera de ver cómo nuestro amado maestro fue asesinado, todavía darle más molestias de que él esté esperando a que nosotros lleguemos para que nos dé todas las características de cómo ser bañado después de estar inmundos. Vaya, esto es para niños de primaria. Muy bien. Eduardo Carranza, hermano, ¿qué opinas de todas las desacreditaciones que al día de hoy se siguen dando en contra de las evidencias presentadas por Jaime Maussan respecto al ser de Roswell, pues muchos investigadores aseguran que la osamenta mostrada en la diapositiva es de un niño modificado, de un niño momificado. Bien, se lo aclaré, ¿no? ¿Sí? ¿Dije otra cosa? Momificado. ¿Dije modificado? No, momificado, y no de un ser de fuera de la tierra. Miren, yo estuve con mi querido Jaime Maussan hace tiempo, y lo que él tiene es de verdad digno de estudiarse. Yo no creo que sea otra cosa de no ser un ser de nuestro Padre, un amadísimo de nuestro Padre. Bueno, Jovita Rodríguez, oye, Josef, si es que estamos en los últimos tiempos, ¿en qué hora estamos o qué parte del Apocalipsis estaríamos pasando? ¿Cómo hacer ver nuestros más queridos que las profecías sí se están cumpliendo, ya que no es una mera coincidencia? Las catástrofes y problemas que están sucediendo y están teniendo lugar en nuestros días merecen atención. Hermanos, antes de pasar a las preguntas, yo sí quisiera aprovechar este momento para decirles muchísimas gracias a los que tan amablemente nos hacen el favor de esperarnos en casa. Para nosotros es un honor estar con ustedes. Vamos a ver. Juan Gerardo Carrión Vargas, nuestro queridísimo hermano. Ahora que ya sabemos las maravillas de nuestro Padre, ¿cuál es su origen y por qué fue dejado Satán en este planeta? ¿No hubiera sido mejor para toda la humanidad que la misión de Satán hubiera sido todo lo contrario a lo que ha venido haciendo desde hace muchos milenios? Él lo que hace es decir que mejor difundiera la verdad acerca de nuestro Padre para enaltecerlo. Solo a él, y por cada añadidura, que nos verifiquemos en este... Perdón. ¿Qué? Qué pena, hermanos. Nos ponen una cosa y hay que leer otra. Nos veríamos en este planeta como hermanos, que nos ayudáramos unos a otros y no dañaríamos el planeta. Ya sé que la misión de Satán es muy concreta y tiene por objetivo ver quién realmente busca a nuestro Padre, pero ¿no hubiera sido más conveniente lo que le comentó, es decir, que difundiera la verdad acerca de nuestro Padre Celestial? Hermano Juan Gerardo, te sugiero, Gerard, Satán, siendo un servidor leal, fiel de nuestro Padre, él puede pararse donde quiera. En efecto, él ha venido haciendo todo lo correcto, aunque aparentemente se vea que es contrario. No, él viene correctamente. Aquí nos dicen que por añadidura, pues, eso es cierto, ¿eh? Y bien, Yaitza Rodríguez, oye, ¿cuál es tu opinión de Hercólubus, el planeta rojo? Querida hermana, este planeta ha sido comparado con Nibiru, pues se dice que se aproxima a la Tierra, y aunque su tamaño es superior a Júpiter, le advierto que no tiene relación con Nibiru. Algunos aseguran que este planeta orbita en la constelación del Fénix, la cual se doía, sé qué. Una disculpa, hermanos, pero se ubica aproximadamente a 967 años luz. Sin embargo, hay muchas inconsistencias en la información y hay poca sustentabilidad, hermanos, al respecto. Nuestro querido hermano Edward B. Rion. Hoy hace tiempo yo llegué a bautizar una pequeña, lo cual soy su padrino, pues no conocía mucho acerca de la ley. Ahora que he aprendido y sé es alejarme de la religión católica, como se lo comenté cuando... ¡Ah, es de Oaxaca! ¡Qué gusto saludar, hermano, don Edward! Sí, es cierto. Cuando viniste a Oaxaca, me hiciste reflexionar muchas cosas. Entonces, en esta situación, ¿cómo podría yo, al cambiar de ámbito religioso, dentro de la religión judía, existe el tener compadre o ser padrino, está permitido? Mire, don Edward, no, esto de que en la religión aparezca el ser padrino o el hacerse compadre, sin ser ofensivo, esto dejémoslo para gente iletrada, para gente que no conoce, para gente que no sabe, que requiere de asistencia. Así es que sus comentarios son muy valiosos, pero creo que es hablar y poca acción. Juan Carlos Bonifacio, yo una vez soñé, o quizá fue visión, que había mucha violencia en la tierra y se peleaban grupos por grupos y no tenía grupo, sino que estaba solo. Y al ver la violencia extrema en todos lados, fíjate que me dio temor, pero bajó un brazo demasiado largo del cielo y me trasladó a otra parte. ¿Me podrías decir qué significa? Juanito, mire usted. Significa, y es muy claro, lo siguiente. Nos ha pasado que cuando nos damos cuenta de toda esta información, algunos llegan a caer, hermano, fíjese con atención lo que voy a decir, algunos llegan a caer en el, ¿cómo se dice?, en el fanatismo. Y pues es obvio que si al fanatismo le incluimos esto, más esto, esto, otro más, va a seguir siendo un relajo. Pero si usted me lo permite, el que usted lo haya soñado, dice el Señor, coméntalo como un sueño que fue y punto. Nada tiene que ver lo bueno con lo malo, dice el Señor. Obdulia Alessandra Avelar de León, qué gusto saludarle, doña Alejandra, allá en Jalisco. En la Reina Valera, Génesis 18:8, fíjate que dice que Abraham le ofreció al Altísimo mantequilla y leche y un becerro. ¿Nos puedes explicar qué tipo de mantequilla era? Y de ser así, ya nuestro hermano, y de ser así, como History Channel, ¿no se supone que tenemos prohibido comer las grasas de los animales y mezclar la leche y sus derivados con la carne? Saludos. Muchísimas gracias. Queridísima doña Ale, cuando Abraham le ofrece al Altísimo, permítame decirle, a Abraham se le ofrece lechuga, no leche. porque se estaría violando uno de los principios del padre. Y esto de la mantequilla, bueno, aquí no nos habla qué tipo de mantequilla, pero con aceite se puede crear margarina inclusive. Fernando César Alejo, ¿podrías volver a hacer un comentario con respecto a las diapositivas de Be Witness, ya que han salido nuevas noticias al respecto? Bueno, hermano, la respuesta es que se dice que es falso, que es una momia de un niño. Hermanos, esto es tan, fíjense bien, esto es tan difícil de concebir que lo más cómodo es, no obstante que le están entregando a usted la evidencia, usted dice, esto es falso, ¿por qué? Porque a mí se me pega la gana y punto. Así de fácil, así de fácil. Y queridísimos, yo quisiera decirles por último, que antes de despedirnos, me permitan enviar un afectuosísimo saludo hasta San Joaquín, Heredia, en Costa Rica, a nuestro querido hermano don Juan Vianey González, quien recientemente se integró a la red y que desde hace algún tiempo sigue nuestros programas. Y dice, querido hermano, reciba por favor, de verdad, mi más sincera gratitud por su amable confianza. Al mismo tiempo que le ruego al Altísimo me tenga a sus más apreciables órdenes. Estoy para servirle. Y bueno, hermanos, muchas gracias por permitirnos hacer este tipo de comentarios. El que ustedes participen es muy valioso, pero por hoy es todo. Que nuestro Padre el Altísimo, el bendito por siempre, nos dé y nos colme de sabiduría y de bendiciones, junto con nuestros seres más queridos, y nos permita seguir su ley santísima, y así multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos, hermanos, con este sabio proverbio árabe que la letra dice: aconseja al ignorante y este te tomará por su enemigo. Hermanos, quienes sigan pensando que insistiendo a quienes conocen en decir a ustedes las maravillas de nuestro Señor y se han dado cuenta de que a ellos no les interesa, sino que por el contrario repelen ese conocimiento, ahora saben el porqué. Hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos a Patzingán. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.